Mientras tanto, durante la licencia por tiempo indeterminado de Elena Highton de Nolasco... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo solcito! Ni un solo expediente a la vista. Ni el comecoco de Rosati, ni el pelotudo de Lorenzetti. ¿Qué tal, señora Highton de Nolasco? ¿Cómo la está pasando en nuestro hotel? ¡Ay, muy bien, querido! Muy bien, muy bien, muy bien. Al menos no tengo que aguantar el olor a vela de iglesia que tiene el forro de Rosencrantz. ¡Ah, muy bien! Quería avisarle, señora, que en 10 minutos comienza el happy hour, 2x1, en tragos en nuestra barra. ¡Regio, regio! ¡Me encanta el 2x1! ¡Una pena que después me traiga tanto dolores de cabeza! Sí, la entiendo, señora. Otra cosa, si quieren la cena, le corto la suprema. ¡Sos gracioso, nene! ¿Por qué no me sacás una foto con tu celular, eh? Porque a mí me falló la cámara. ¡Qué ocurrente, señora de Nolasco! Escúchame, nene. ¿Por qué no me visitas en el cuarto intermedio, eh? Me gustaría ver cómo fallás en primera instancia. ¿Cómo no, señora? Espero que me permita apelar en su sala. Ay, pendejo guarro, te espero, eh. Te espero. Si me viera el nabo de Maqueda, manga de imbéciles. Helado, helado, palito, bombón, helado. Vení, chiquito, vení, vení acá. No me haces precio. Perdón, ¿cómo dice, señora? Claro, 2x1. Y ahora cantar la tabla del 2. Repitan conmigo y con buena voz. 2x1, 2, 2x1, 2, 2x1, 2, 2x1, 2, 2x1, 2, 2x1, 2, 2x1, 2. Muy bien, niños, muy bien. Pero vamos a repetirla, ¿eh? 2x1, 2.